Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Estamos acá, buenas tardes, en Y todo por una manzana. ¿Cómo te va, María? Hola, ¿qué haces, Gise? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, ¿O querés que te diga la verdad? No me mientas, ¿eh? No me mientas, que hoy es un día especial. No es un día especial. Yo, la verdad te digo, si nos querés sintonizar, www.arinfo.com.ar y estamos acá con Manuel Seré, hoy lo dije bien, se ríe y me hace ok, en nuestra operación técnica. Y... Se pueden bajar la aplicación también, ¿no? Ah, ¿me explicas? Porque yo no lo hice. Pueden bajar la aplicación de Arinfo y ahí sintonizan. En el celu, sí. Y de ahí... Está buena. Está buena. Y ahí podés escuchar también programas antiguos, ¿no es cierto? Una primavera rara, primavera mentirosa. Primavera... Pero no cabe duda, hace meses que la estamos mentirosa. Esperando. Mentirosa. Bueno, ponemos cortinita y dale. Vamos a la palabra, vamos a nuestro métier. Un poco de parole. Y vos sabés que... Mientras tanto yo a veces pienso, ¿no? Lo dejamos ahí. mentí, no pienso. Hoy estamos. Bueno, contame cuál es la palabra de hoy. La palabra de hoy es mentira. Mentira. Mentira, así es. ¿Y qué es? ¿Qué es una mentira? Una mentira es una declaración que alguien dice que sospecha o sabe que es falsa, ¿no? En todo o en parte. Y está esperando que el otro, que escucha, le crea. O sea, es una forma de ocultar la verdad. A veces es parcial y otras veces es total. La mentira puede ser una falsedad genuina. ¿Qué sería? Que uno a veces dice algo pensando que es verdad ahí y lo está engañando al otro, pero ahí no hay intención. Entonces, no sé si es una mentira de la misma categoría. La verdadera mentira para mí es cuando vos decís algo que sabés que no es verdad y que además tenés la intención de engañar al otro. Entonces, sería como que tiene tres componentes la mentira. Lo que decís es falso. Hay una voluntad de decir algo falso y además la voluntad de que el otro te crea. ¡Qué flaca que estás! Por ejemplo. ¿Cómo me queda esto? Re lindo. Re lindo. Sí. Siempre dicen que sea un hombre, alguien la mujer le pregunta, ¿esto me hace gorda? ¡No! No, jamás. Siempre está bien. ¿Se me notan las arrugas? No, por suerte uno ve menos, entonces claro, está bien. No es mentira. Mentir. Mentir está en contra de los cánones morales de la mayoría de las personas. E incluso en algunas religiones está prohibido. Sí. Tenemos el mandamiento que dice. No mentir, yo me la recreo. Yo miento, es. La tradición filosófica divide entre los que dicen que algunas mentiras están permitidas y otras no. Por ejemplo, los que son consecuencialistas dicen que a veces uno puede... mentir si la consecuencia que vas a lograr es buena. El fin justifica los medios, sería. Pero a veces uno reserva o no dice cosas de entrada porque de entrada alguien no las puede escuchar. Pero es que yo siempre, viste, que es lo mismo de siempre. La verdad es dura. La verdad es dura, pero... Nunca es triste, la verdad. Pero... requiere menos memoria, como dice, había un chiste de Mafalda, que si decís la verdad no tenés que acordarte de nada, porque claro. Si mentís tenés que acordarte. ¿Qué dijiste? Después vamos a charlar un poquito, pero viste que dicen que la mentira está muy asociada a la creatividad. No cualquiera puede mentir, ¿eh? No, hay que claro. Sostenerlo. Es una clase especial de mentira, pero bueno. Hay que sostenerlo. Después están los otros filósofos, los que son más deontológicos se llaman, que consideran que no está permitido mentir porque en sí misma es una falla a una virtud. Y además, ¿qué pasa si todos mentimos? Se rompen los lazos sociales, porque la sociedad, las relaciones de una sociedad están basadas en una confianza en que lo que el otro me dice es la verdad. Había una película, ¿no? Que la tenemos por ahí anotada, que se trataba de una sociedad donde nadie mentía y un hombre empieza a mentir. Y era como el primer iniciador de la mentira. Es un tema eso, ¿no? Sí. ¿Vos mentís? En realidad, las mentiritas estas piadosas, de la vida cotidiana. Claro. Pero en realidad no es algo que soy... Cometo bastante sincericidios. No. Está bien, porque la gente en general es bastante... Pero a veces me doy cuenta que las mentiras, en determinados momentos, por ahí hacen un transitar mucho mejor, ¿no? O a veces... Pero por ahí no hay que confundir mentira con reservar una información. A veces uno puede callar, que sería omitir. Sí. Entonces, a veces omitir en determinado momento hace que pase un tiempo y después se puedan decir las cosas, ¿no? A veces uno se escupe demasiado la verdad y por ahí... Es duro. No es bueno. A veces no sirve. No sé si es bueno, pero a veces no sirve. Después hay mentiras que tienen que ver con divertirse, bromear... cargar al otro, como por ejemplo las cosas que ahora ya creo que no se hacen, pero el día del inocente, ¿te acordás cuando éramos chicas? Que te hacen creer. Y entonces te hacen entrar en alguna cosa y que la inocencia te valga. Porque, bueno, se supone que el que se morfa una mentira es muy inocente. Es un ingenuo, tal cual. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así. Había un personaje muy conocido que le crecía la nariz. Pinocchio, por mentir. Hay una... Recordamos una película, que la de Jim Carrey, ¿te acordás? Mentiroso. No puede mentir, ¿no? Por el nene, cuando él cumple años, pide un deseo, que por 24 horas no pueda mentir. Están buenísimas las escenas, porque él era un mentiroso compulsivo y todos le creen. Y entonces llega al trabajo tarde y va a mentir y va diciendo las verdades. Y bueno, en realidad va mostrando cómo la verdad te va aliviando. Bueno, después tenías esa serie Lie to Me, ¿no? Un doctor que era un especialista en los gestos que hacemos cuando mentimos. Que es verdad, todos tenemos algo, ¿no? Que cuando no decimos la verdad, en alguna manera en el cuerpo lo... Como es la mano, o se ve que... Sí, eso estaba muy, muy bueno, esa serie. Sí. Todas las expresiones faciales, cómo se estudiaba... Claro, gestos mínimos. El tipo mínimos. Era un capo en eso, sí, estaba bueno. Bueno, y la que yo te decía, que es la invención of lying, que es la primera persona que miente en una sociedad. Después, bueno, a mí me parece que lo más importante de la mentira es la intención, ¿no? Que a veces uno miente sin querer, pero otras veces miente querer queriendo. Y que en esa intención es donde se marca por ahí lo bueno o lo malo de esto, ¿no es cierto? Manu Chaón tiene un tema que se llama Mentira y... ¡Qué justo! Vamos a escucharlo. Mentira es la verdad, dijo. Mentira es la verdad. La verdad. info.com.ar. Mentira, la verdad, que justo así hablando con Gise Barraguiti, tomando un cafecito o un tecito, yo le contaba que hay un programa de filosofía en Canal Encuentro que me gusta mucho, de un filósofo de apellido muy complicado, que empieza con el hermano de Mauro Zeta. Qué feo que se acuerden de uno diciendo la hermana. Pero pues se llama Sheldon Parker, entonces, que, ¿cómo se llama? Mentira es la verdad. Entonces fue muy cómico. Fue muy cómico porque en verdad estábamos charlando y ella primero no hizo referencia al título y de pronto se acordó que el título es Mentira la verdad. ¿Sabés que hay un estudio? Contame. En un libro, hay un libro que se llama La verdad de la mentira, al revés, Mentira es la verdad, ajá, La verdad de la mentira. Ajá. De una española que se llama María Jesús Salaba Reyes. Justo hoy lo encontré buscando noticias sobre mentiras. Y comentaba el libro este que un promedio de 2 mentiras por día decimos. La mayoría de la gente. Ajá. Ay, habría que chequear. Y que lo más peligroso, y te voy a dar el pie, es una triada oscura entre narcisistas, maquiavélicos y psicópatas que pueden mentir muchísimo. Y me has dado 2 pies. Así que ahí vamos. Todo justamente que la mentira, además de el malestar o la decepción que puede producir, tiene es el rasgo de algunas enfermedades y algunas características psicológicas, psicopatológicas. Está lo que se llama la mitomanía, que es ese tipo de personas que no pueden parar de mentir. Y es el... Tradicionalmente antes uno veía a los galanes o decía el versero. Ah, sí. Este es un versero. Sí. Puede haber una delgada línea con el poeta, pero en verdad es el versero que te miente. El mitómano no puede parar de mentir, al punto que se cree sus propias mentiras. Hace un tiempo el gigoló, por ejemplo, son estos tipos de... ¡Claro! Totalmente. Entonces dice, no tengo la billetera porque justo me la dejé en casa, que tal cosa. Y va enganchando, y claro, después sostener todo eso es insoportable. Y después hay también algo cercano a la mentira, que es la megalomanía. Estas personas con aires de grandeza. Todo, son los reyes de esto, tienen dinero de acá, tienen... venden, mejor dicho, una imagen de sí misma ampliada. Uno podría decir, bueno, ¿por qué mentimos? ¿No? Porque están las mentiras que a veces, por ahí después vamos a ir viendo, pero ¿por qué mentimos psicológicamente? Y bueno, algo de lo que vos dijiste ahí, me parece, es el narcisismo que no deja, que uno tiene miedo, ¿qué va a pensar el otro si me ve como soy en verdad? Si descubre algo de mí que no le gusta, es como hay algo ahí abolladito que no queremos mostrar. Y a la vez es como una falta de respeto al otro, ¿no? Pensar esto, que es un ingenuo, que no merece saber la verdad, que no la va a poder entender. Como... Por ahí yo encontré que bueno, ¿y por qué mentir? Y había, bueno, el tema está bien de cuidar la imagen, que tiene que ver un poco lo que vos decís. Claro. De que nada, de que el otro no lo acepte, por protegerse, ¿no? Porque le da vergüenza la debilidad, ¿viste? Esta gente que no te cuenta los problemas que tiene, entonces no los puedes ayudar en nada, pues está todo bárbaro. Negadores. por evitar un castigo. Bueno, eso seguro, un ladrón no va a decir que robó. Y después, bueno, hay mentiras que están más admitidas por ahí socialmente. ¿Cómo es el tema vos que tenés relación con el tema de la enfermedad ¿cómo hacés ponerle? Yo les cuento que Gitti trabaja bastante con familiares de enfermos terminales. ¿Cómo manejan eso? Nosotros trabajamos bastante con la verdad, digamos, es nuestro lema, que ir aproximando las verdades de los diagnósticos, de qué cosas son convenientes hacer, qué cosas no conviene. Pero justamente pues estamos en un área muy especializada de cuidados paliativos. Pero en verdad lo que uno ve es que la medicina usa mucho la mentira. Es muy común ver que los médicos te van a dar un diagnóstico y te dicen, le vamos a pelear, no, esto no es tan grave, ¿no? Como que hay una suposición de que el paciente es un niño, es un ingenuo, no va a entender. Buscando el milagro. Y si, además, si le decís la verdad, le va a hacer mal. No va a poder luchar. En cambio, si le mentís y si le decís que no es grave, va a confiar en vos, pero en general lo que se demuestra es todo lo contrario. Cuando los pacientes van sabiendo la verdad, se manejan mejor porque se hacen responsables de su cuerpo, de sus decisiones. Es todo un tema. Ha habido un cambio muy importante con el tema de los diagnósticos, incluso legalmente. Hay leyes actualmente de salud que dicen el paciente tiene derecho a conocer la información de su enfermedad y de los tratamientos, porque sin información vos tomás decisiones erróneas. Igual son estas mentiras blancas, ¿no? Son mentiras bien intencionadas, claro. No son mentiras, mentiras piadosas, como decía. Claro, digamos, supuestamente por el bien del otro. Pero bueno, a ver, contame. Hay algo que la gente llama también. Yo lo veo en un juego. Sí, a ver. En Estados Unidos, ¿qué es la diferencia entre mentir y bullshitting? Que no sé si viste alguna vez esa película de cómo perder a un hombre en 10 días. No. Está buenísima, es una comedia. Y juegan a esto. Vos jugabas al desconfío que ponías. Sí, Y de golpe decías desconfío. Bueno, sí. Es así, es bullshit. Que vos le decís al otro, me estás mintiendo, me estás engatusando con lo que decís. Pero que tiene más un carácter de mentira de juego, mientras que la mentira es otra intención. Acá el que hace el bullshitter es alguien que en realidad está jugando con la verdad y la mentira, pero no tiene una intención dañina, digamos, ¿no? Vos sabés que el psiquismo arma mentiras, que Freud lo llamó recuerdos encubridores, que son pequeñas escenas que vos te podés acordar de tu infancia, y que si yo me acuerdo que iba vestida tal día de tal manera, y de golpe vos te vas dando cuenta que es un recuerdo inventado, que lo construiste para una situación que era o de sufrimiento, y el recuerdo encubre otra cosa. Entonces parece una mentira que se armó el psiquismo para cubrir algo. Hay algo de eso. ¿Te acordás cuando hablábamos de neurociencias? Sí. De que a veces vos podés recordar una situación vivida de una manera distinta a la que la recordé yo, y uno piensa que el otro está mintiendo. Claro. Y en realidad tiene que ver con la percepción. Por ahí cómo se construyó ese recuerdo a través de la memoria y no tanto que yo te quise mentir. Exacto, ¿no? Exacto. Las partes de cada uno armaron un recuerdo distinto. Te invito a algo. Invítame. Billie Holiday te va, ¿no? Me va. Bueno, vamos a encontraste algo muy encontré especial. Algo que no sabía que se llamaba It's a Sin. Es un pecado. Es un pecado to tell a lie. Es un pecado decir una mentira. Vamos a escuchar. Be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Millions of hearts have been broken just because these words were spoken. I love you, yes I do, I love you. When you say I love you, it's a sin to tell a lie. Fondo, jamás pensé que este tema era ese. Increíble, y hay muchas versiones. Sí, hermoso. Te y tiro bueno, un par de frases. Dígame. Hay dicho popular, ¿cuál es? La mentira tiene patas cortas. No sé por qué las tiene cortas las patas. Porque. No y sé. Como que camina muy lejos, muy poco. Entonces es poquito tiene el recorrido. Patas cortas, pero bueno. Eso es discriminación que hay. Y nadie. Yo tengo un par ahí de una de Aristóteles que me gustó. Dice, el castigo del embustero es no ser creído aun cuando diga la verdad. Claro, es la historia del pastor mentiroso. Claro. Ahí viene el lobo, él viene el lobo, cuando y después no le crees y se lo come. Anatole France decía, sin mentiras la humanidad moriría de desesperación y aburrimiento. Después vamos a hablar un temita de las mentiras y los cambios en la historia, uh-huh, que me parece que tuvieron bastante que ver. También decía, solo las mujeres y los médicos saben cuán necesaria y bienhechora es la mentira. Claro, la mentira blanca que hablabas vos. Bueno, hay una de Mark Twain ahí, ¿no? Sí, hay tres clases de mentiras. La mentira, la maldita mentira y las estadísticas. Decile al INDEC. Decile al INDEC. Bueno, y después está de Goebbels, el ministro de Hitler. Miente, miente, que algo quedará. Exacto, después sí. Y yo saqué un pedacito de una frase de un tema de Serrat. Y decía que si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Mentiras. Siempre total. El amor se miente, ¿no? Obvio. Sí, pero hay clases de mentiras. Y uno se engaña, ¿no?, con el amor también. Hablamos de la mentira blanca, la mentira piadosa. Uh-huh. Me hace acordar al un tema de Sabina. ¿Sabías que llama mentiras piadosas? Sí. O sea, yo le quería decir la verdad por amarga que fuera. Contarle que el universo era más ancho que sus caderas. Le dibujaba un mundo real, no uno color de rosas, pero ella prefería escuchar mentiras piadosas. Obvio. Así que una mentira piadosa es eso, ¿no? Es eso, es la mentira que es compañera del autoengaño, porque el otro la quiere creer, ¿no es cierto? Cuando sí. Alguien te dice algo. Ahí pusiste algo vos que se cuestiona por ser paternalista, una y mentira bueno, piadosa, sí. ¿No? ¿Por qué? A ver. Porque es suponer que el otro no puede entender. El otro no tiene la capacidad suficiente. Yo te hago de padre. Yo sé lo que es bueno para vos. Entonces, de todos modos, pienso que es distinto mentir que ir graduando la información. Porque yo puedo pensar que alguien no está preparado y le voy graduando la información sin mentir. En cambio, si le miento, ya lo desacredito. Después hay otra mentira que es la mentira destructiva. Uy, sí, esa. Son aquellas que están al servicio de una venganza, de hacer el mal, de perjudicar. La típica de la telenovela. La mala de la telenovela que engaña, que te dice que lo vio al que vos querés con para, otra. Para hacerte bolsa. Claro. El autoengaño es todo un tema, ¿no? Yo tengo ese problema. A ver, ¿usted lo tiene? Yo pienso que tengo ese problema, que a veces me autoengaño. O sea, minimizo algunas situaciones, pero bueno, es eso, es que uno quiere ver una realidad más suave por ahí, ¿no? Pues es que hablando de esto un poco de las estadísticas. O cuando te que pesás hay, decís, no, me saco los zapatos, me saco las medias. Con esto de las mentiras, yo este trabajo que te contaba antes de este libro, ¿sí? La gente que se preocupa mucho por la imagen, que era uno de los puntos número uno de por qué se miente, mienten 4 veces más que el resto de las personas. Mira. Y si hay gente que se preocupa mucho por las imágenes, son los políticos. Totalmente. Así que. Hay una mentira siempre resguardada, claro, atrás de una imagen política. Mostrás una cosa que no sí. sos. Pero para eso también tenemos detectores de mentiras. Tenemos algunos detectores químicos. A ver. ¿Te acordás del pentotal sódico? Pentotal sódico. Era muy conocido. Suero el verdad. Suero de la verdad de las películas. Sí. Y que vos veías a Batman. Ponele pentotal. No. Aire. Sí. Teníamos sí. otra mejor. Me hice pis en la cama. El lazo de la verdad de la Wonder Woman. Ay, sí. No, tenía un lazo que te lo tiraba. Y el villano no podía dejar de confesar. Sí, esos fármacos. No sé bien cómo es el tema químico, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué existiendo esas cosas después la gente va y tortura para obtener una verdad? Claro. Pero en realidad me volvió obsesivo con... Sí, me retó porque le quise tascar una etiqueta a la lapicera de ella. Quiero que sepan la verdad. Pero esto que es como que te dejan el subconsciente a flor de piel. ¿Cuál es el tema? En verdad te bajan las barreras de inhibición. Del super yo y de la conciencia de que uno evalúa esto, puedo decirlo, esto no. Entonces en verdad es como si estuvieras soñando. Y hablas. Te preguntan fruta, y mandas fruta, claro. Sí, viste que hay un escáner facial también, ¿no? Por ahí sí. Decía. que te mide el flujo sanguíneo y que te va y debe ver como el cambio de color, te toma el cambio de temperatura que vas teniendo. Bueno, y hay después como patrones. Están los detectores de mentiras, que son estos electrodos, va, estos como dedales que te ponen y que van midiendo cuando vos respondés, si te cambia el ritmo cardíaco. Pero también dicen que hay un gran entrenamiento y que uno puede entrenarse para eso y responderlo. Antes de escuchar el próximo tema, te voy a contar que hay un tipo de mentira que no es mentira, pero que tiene que ver con la mentira. A ver. Que estuvimos hablando un poquito, así que charlemos un poquito de esto, que es la falacia. La falacia. Una falacia tiene que ver con filosofía, con lógica, ¿no? Es un argumento que parece válido, pero que no lo es. ¿Pero qué? ¿Cuál es la virtud de la falacia? Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular, exacto, a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o pueden ser a ignorancia. En ocasiones las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que se debe poner mucha atención para detectarlas. El estudio de la falacia se remonta a casi hasta Aristóteles, quien en sus refutaciones sofísticas identificó y clasificó tres clases de falacias. Y desde entonces hay muchos tipos de falacias. Vos decías, bueno, nombraste un montón. Sí, ad hominem. Algunas de forma y de lógica, claro, de cómo están armadas y cómo justifican. Lo malo de esto, o lo bueno para algunos, es que no solo son de interés para la lógica las falacias. Uh-huh. Se hicieron muy importantes para lo que es la política, la retórica, el derecho, la ciencia, la religión, el periodismo, la mercadotecnia, el arte, en parte el cine, y cualquier área en la que la argumentación y la persuasión tengan mucha relevancia. Claro. Entonces vos decías un argumento ad hominem, por ejemplo, y ahí justo había una caricatura de Darwin, que era como un simio que se había... publicado en una revista, Hornet. Esta caricatura conseguía en la apelación al ridículo de Darwin como un simio, que era una forma de argumentarle de cambiar la visión de lo que era la teoría de la evolución, en el sentido que él defendía, con decirle, mira, parece un mono. Tarado, claro. Consiste, bueno, en esto, ¿no? Ese es un ejemplo de ad hominem, por ejemplo. Ataca a la persona, pero hay otra ad hominem también, que es cuando uno argumenta diciendo, pero lo dice fulano. Que vos recurrís a otro. Diciendo, no, mirá, lo dijo Darwin. Y bueno, por ahí tiene que ver, pero no es una razón suficiente. Otra vez dice, tú dices que este hombre es inocente, pero no eres creíble porque tú también eres un criminal. O claro, sea, dar vuelta a la historia, pasársela a otro. Eso se ve mucho en los juicios, desacreditar a los no testigos. No solo en los juicios. No, en la vida. Creo que últimamente en todos los noticieros lo tenemos, en todos los panelistas de todo. O sea, claro. Creo que, a ver... Me parece que falacia no es una palabra que está muy usada en nuestro vocabulario, pero creo que se comete, exacto, muchísimo durante el día. Se escucha. Se desconoce como concepto y se usa. Yo estoy en la parte de que tengo descuido o ignorancia, pero... bueno, pero Pedro Aznar, Charly García, bueno, hicieron un trabajo llamado Tango 4, en la cual había un tema que se llamaba Mientes, Mientes, que es un temón. Sí, totalmente. Así que vamos a escuchar Mientes. Mientes y adoras, me qué voces jóvenes, ¿no? Verdaderamente hablando. Estos chicos. Igual, ¿qué mazo es? Sí. ¿Así que vas al cine? ¿Sí? contame de películas. No, mira, muchas no tengo yo, ¿eh? Acá hay unas 100 mejores películas sobre la mentira. Claro, hay mentiras descaradas. Gente que miente sin parar por el puro placer de hacerlo. Hay muchas películas, pero muchísimas películas, que se valen de mentiras y a través de una mentira armar un argumento. Exactamente. A mí hay una que me encantó y siempre la pongo en el tapete, porque se llama Goodbye Lenin, que es la historia de una mujer que entra en coma en la época donde todavía existía el muro, y justo ahí el muro de Berlín se derrota y ella se despierta a los meses y no puede, o sea, y le ocultan toda esta cambio social. Y muy interesante. No voy a contar más. No, claro, pues no hagas spoiler. Muy, muy, muy linda. Tiene que ver con esa mentira que al otro le querés ocultar, esa verdad que sabés que le va a doler. Por ahí con un poco con el tema este de que el hijo se pone en padre, claro, de su... paternalista. Muy interesante. Claro. Bueno, había una serie que era Misión Imposible, cuando era la serie, que ellos eran un equipo donde armaban situaciones que muchas veces le hacían creer, usaban, bueno, máscaras. Los simuladores. Y otra que es Leverage, te dije. Sí. Bueno, después hay muchas películas donde hay agentes encubiertos. Sí. Y entonces tienen que mentir todo el tiempo. Otra, Atrápame si puedes, también la de DiCaprio. Excelente. Mitómano. Ese es un mitómano. Ese es un mitómano mal. Muy eficaz. Es piloto de... ¿Qué? Comisario a bordo de Panamá. No. Qué película buena. Qué buena película. Que después termina haciendo el bien, pero bueno. Claro, pero bueno. Big Fish también. Ah, el gran padre. Pez. Las historias. Qué buena película. Qué buena película. A veces es agobiante un mitómano. Sí. Porque es imparable. Escuela de Rock también es una película que se basa en una mentirita. Para poder hacer algo verdadero. Pero que es... Después hay otra película que es Mentiras Verdaderas con Schwarzenegger, que sí, es para morirse. True Lies. Qué buena película. Bueno, Nueve Reinas también. Claro. Bueno, Tutsi también. Ah, Tutsi, claro. Que se basa de la mentira de que él es una mujer y no... Ay, qué bien que estaba esa película. La vida es bella. La vida es bella. Cómo él al hijo le va fantaseando esa realidad. Es una mentira en el fondo, pero le va creando. Claro, le va creando una manera de acomodarse a la realidad de un mundo que era terriblemente hostil. Bueno, ahí Secretos y Mentiras también, que era de una familia, ¿te acordás? Sí. Muy buena película. Sí. Bueno, acá tengo otra Mentiras Arriesgadas, que esto no me acuerdo cuál es. El Show de Truman, sí, bueno. Terrible esa película. Terrible. Y The Reader, que también es... ¡Ay! Buenísima. Muy buena, basada en esa mentira fuerte que tiene esta mujer. Sí, que tampoco la vamos a decir. Que no la vamos a decir, pero muy interesante. Libros también hay muchos. Hay uno que es de Vargas Llosa, que se llama La Verdad de las Mentiras. Uh-huh. ¿Sí? Que es del año 90. Ahí yo les comenté este otro. Pero bueno, estamos así con el espectáculo de todo. Decime, y ¿qué pasa este fin de semana en Buenos Aires? Si hay algo interesante para hacer. Mira, y gratis, por favor. Hay algo interesante que se me acaba de perder la hoja. Mira. Tomá, y yo te la doy. Es mentira, tenemos, no la trajo. No la traje, pero acá ella... Es mentira y me descubrió. Estrellas en la calle Corrientes. El gobierno de la ciudad organizó una especie de evento en la calle que va a desarrollarse desde este sábado, desde las 3 hasta las 7 de la tarde, y obviamente es bastante posible que dure mucho más, considerando que una vez que la gente está en la calle bailotea y... Sí, creo que después cierra en el obelisco. Va a haber porque como diferentes... Va a haber, ¿qué hizo? Es un proyecto. Hay unas estrellas que se han hecho en la calle, se le pusieron una apuesta de valor... Se han hecho estrellas en la calle con el nombre de artistas, músicos, sí, en diferentes lugares de la calle Corrientes. Sería como la vereda de las estrellas, claro, de Hollywood. Así. Con lo cual, un poco en honor. En referencia a esto, se eligieron de diferentes esquinas en donde va a haber diferentes escenarios. Búsquenlo, se llama Estrellas en la calle Corrientes. Y este va a haber representaciones con Raúl Lavie, Julia Senko, Sandra Mianovich, que recientemente la fuiste a escuchar, bandas de jazz, y pareciera que el cierre de esto lo va a hacer... Parece que va a ser, sí, en el... Mirá los artistas homenajeados. Uno que yo me acuerdo de las estrellas. De las estrellas. Pepe Biondi, ¿vos te acordás? Sí. Que era un humorista. Lo pisé, pobre. Tita Merelo, Coca Sarli, Marilena Walsh. Hay de todo, la verdad que está buena la iniciativa. Claro, mucha gente que ya no está y que realmente... Corrientes está como levantando entre las cortinitas esas de luces, hay algunas... estatuas de esas que hay de diferentes personajes cómicos. Claro, y esto me parece que está bueno. Sí, yo lo celebro. Bueno, y por supuesto es un espectáculo a la vista y al alcance de todos, porque es para ir a pasear y disfrutarlo gratuitamente. Exactamente. Escúcheme. La escucho. Vale, hago creer que le voy a contar algo. Cuénteme. Le voy a contar así una cosa media cómica. Parece que hay bastantes mentiras que uno dice todo el día. Contame, a ver si me identifico. Pues es que justo estaba por llamarte. ¿Yo te debo? Pues no me acordaba. Y haciéndose bien la boluda. Totalmente. No lo recibí ese mail. No. Qué bien que te quede ese saco. Súper bien te quedó. Sí, qué bien y que ese te corte quedó. De pelo. Qué bien que te quedó la tintura, ¿eh? La cintura ese roja. Color de... Parece un poco zanahoria, pero sí. Che, no, sí, venite más tarde porque ahora me voy. Estaba saliendo. Sí. Uy, justo me vinieron a buscar. Este está buenísimo. Ese. Choqué, pero la culpa fue del otro. El árbol se me vino encima. Y este es para mí, sí, creo que este lo comento. Señores y señores, se ve breve. Es como una expresión de deseos, no es una mentira. No, me quedo dormida en la casa de un amigo. Esa. Ahora ya ni siquiera hay que decir, pero cuando nosotras éramos jovencitas... Esta te queda bien a vos. A ver, ¿qué me estás diciendo? Yo, cumbia y salsa, por favor. Yo sí, cumbia y salsa, mamá, yo no miento. Y después, la canto mejor ya. Para mí es no sos vos, soy yo. Esa es terrible. Bueno, esa no me voy a hacer la canchera, pero esa la he terrible. Usado. No sos vos, soy yo. No, sí hay, Esa es una mentira para salvarlo un poco al otro, ¿viste? Uno es la mala. Podemos decir entonces que la mentira es un fenómeno defensivo y natural. Y aunque parezca extraño, está ligada a la capacidad intelectual del individuo. A ver, contame eso. Y a su equilibrio emocional. Yo creo que... debe ser difícil ser un mitómano o un mentiroso para sostener... Debe tener algo de inteligencia su cabeza, mal usada por ahí. Obvio. Pero es muy creativo. Tenés que... ¿no? Continuamente generar algo... Y sostenerlo con el resto de que fuiste haciendo. Totalmente. Y bueno, muchos fallan. Bueno, es mejor, ¿no? Sería triste que no. Como que los descubren, pero vuelven a construir. Digamos, por ahí. Algo ahí. Por ahí habíamos encontrado algo de que en realidad la mentira surge como un resultado del mismo lenguaje, porque cuando las personas empiezan a hablar, empiezan a interpretar algo distinto. Lo que cuando vos decías esto de los recuerdos, que no los armamos igual, bueno... Cuando yo cuento algo es que mi intelecto hizo una interpretación de la realidad. Y esa interpretación a veces es verdadera, a veces no. De hecho, la ley está sometida a la interpretación de los jueces. Sí. Y a veces uno dice, ¿eso es justo o no es justo? Vos sabés que... ¿La mentira? En el arte. A ver. O en la creación literaria. Bueno, tengo tres citas. Una de Juan Rufo, que dice que... Todo escritor que crea es un mentiroso. Porque la literatura es mentira. Dice, de esa mentira sale una recreación de la realidad y recrear la realidad es uno de los principios, bueno, que fundamentales, ¿no?, de esa creación. Y él dice, bueno, que hay tres pasos, que, bueno, sujeto, verbo y complemento, por supuesto, pero que todo esto en sí mismo es algo que uno crea. Y que el otro, vos querés que el otro se la crea. O sea, cuando el otro se mete en tu literatura, en lo que vos escribiste, lo bueno es que por ahí alguno entra en ese, claro, en ese mundo. Andahasi decía que, según él, la filosofía es una ciencia y un dogma que busca la verdad. Por el contrario, la literatura es un oficio que no busca directa o indirectamente otra cosa que mentir. Mirá, vamos entrando. La diferencia parece estribar entonces entre los extremos de la ficción de la una y la realidad de la otra. Bueno, me parece que lo valioso de esta licencia poética que se toman con la mentira es que ellos le dicen al lector, te estoy mintiendo, mientras que el que te miente con mala intención. Entonces acá hay algo, bueno, te estoy creando un nuevo mundo para que vos viajes en él, para que juegues, para que... Y Borges, mirá lo que decía, dice, en cambio, dice, yo elijo una época lejana, un lugar un poco lejano, uh-huh. Y eso dice que cuando escribe y elige estos lugares lejanos, le da la libertad, o escribía, ¿no? Y podía fantasear o falsificar un poco más. Claro, claro. Puedo mentir sin que nadie se dé cuenta. Y sobre todo sin que yo mismo me dé cuenta. ¡Ay, qué lindo! Ya que es necesario que el escritor que escribe una fábula, por fantástica que sea, crea por el momento en la realidad. Se crea en el momento en la realidad de esa fábula, como que se la termina creyendo. Totalmente, porque es como la libertad que se toma el autor de contar su versión de los hechos. Así que me pareció esto, que la, en la creación literaria, esto de la mentira y la verdad, cómo van jugando, y tiene que ver con la fantasía. Seguro. También, ¿no? A mí me parece que es como una buena mentira en ese sentido, porque uno sabe que está mintiendo y el otro sabe que está creyendo un cuento creado para pasar un buen momento, para un placer, o sea, espiritual. Yo le mentí a Manuel. ¿Le mentiste? Sí, porque le puse que siga un tema que no le voy a decir que no. No, porque es así, hay gente que fabrica mentiras. Sí. ¿Vos conociste algún fabricante de mentiras? Sí, pero muchas veces. Muchos. Muchas fabrican, veces. Bueno, yo te voy a poner un fabricante de mentiras. Pero este es un fabricante artístico. Este es un fabricante artístico. A este lo bancamos. Thank you. hasta la psicología tiene tipificado los problemas con las mentiras. En el diccionario de salud mental hay cuadros que se llaman simulación, trastorno por simulación, como producción falsa e intencional de síntomas físicos, psicológicos, exagerados. Y hay un síndrome que a lo mejor lo escuchaste, que se llama síndrome de Munchausen, que son madres que o personas que enferman, les ponen cosas a seres queridos para enfermarlos, para ellas poder atenderlos. Mirá el trastorno. Sí, a mí yo me banqué una sola mentira que cuando conocí la verdad me mató. ¿Cuál? Y la de los reyes. Sí, yo la del ratón no me la creí. ¿La del ratón Pérez? No, esa no la tenía. No, pero la de los reyes fue dura, la mentira esa. Sí. ¿Se sigue usando esa? Y sí. ¿Sí? Sí. Como ya somos grandes. No ahora sé. No tanto reyes, por ahí ahora es Papá Noel, porque viste que ahora cambiamos. Ah. Nosotros somos de... Sí. Somos fan de los reyes, y los chicos ahora son fan de Santa Claus. Sí. Mira. Esa es dura. Pero parece no. Que lo... Pero te voy a contar una mentira sobre los reyes. Parece que no eran tres. No, te voy a contar esto. Según dicen acá, encontré el Evangelio según San Mateo solo menciona la visita de unos magos de Oriente. Nunca especificó el número. Chan. Otra cosa que te voy a contar que tiene que ver con nuestra querida manzana. Me estás matando. Te voy a matar. ¿Qué decía Newton? ¿Cómo descubrió la gravedad? Porque se tiró a ver el día abajo de un manzano. ¡Pic! Vio cayó la manzana y dijo, ¿por qué se cayó esta manzana? Hizo la ley de gravedad, aceleración, masa por aceleración. Parece que no era tan así. No era tan así. No. Parece que Newton jamás mencionó la anécdota de la manzana. Fue otra persona la que habló, un tal John Conduit, que habló de la manzana. Ajá. Y Arquímedes tampoco que... se metió en el agua. No, pero igual ahí salió el agua. Pero bueno, y además otra cosa, ¿eh? Vos y esta, y esta matar. Y esta sí que tiene que ver con el nombre de nuestro programa. Y puede ser que lo cambiemos. Adán y Eva, me parece que nunca comieron una manzana. No. Según dicen por ahí, se habla de un fruto. Ajá. ¿Sí? De este fruto comeréis. De este árbol. En medio de un huerto, no comeréis de él. Y el mito de la manzana probablemente se deba a que los pintores renacentistas pintaban manzanas. Me mató eso, yo no sé, entonces tengo que cuestionar muchas cosas. ¿Y todo por un fruto? Y todo por un fruto, no. Bueno, y después la dentro de las artísticas la tan conocida. Tócala de nuevo, Sam, no existió. ¿Cómo que no? No. Parece que, y eso lo hay que preguntarle a nuestra amiga. Sí, vos la ves la película. Sí, no, pero parece que dentro de la película, Bogart nunca dice la frase, tócala otra vez, Sam. En realidad la frase exacta es solamente, tócala, Sam, ¿sí? Ah, no, play it again, me voy a fijar, ¿eh? Y el As Time Goes By lo dice Ingrid Bergman. Bueno, nada, yo esta la sabía. Discúlpame, ¿eh? Vos me querías arruinar el fin de semana. Dijiste, no tuviste ni una mentira piadosa para mí. Había muchas más, que después, las carabelas de Colón, que no eran. Bueno. Pero bueno, esto, vos es que hay un artículo que encontré que se llama La Apología de la Mentira. A ver. Dice, por lo general la mentira suele asociarse con actitudes mezquinas y la experiencia nos muestra que hay en esto una buena cuota de verdad. Uh-huh. Hablar bien de la mentira, o más aún hacer apología, puede parecer algo obsceno y casi un grotesco. Pero la mentira no es solo una cuestión moral. Uh-huh. La mentira tiene aspectos que exceden lo moral. Y es allí donde aparece su verdadero poder transformador. Y esto me gustó. Que a veces la mentira puede ayudar al cambio. Hay bastantes cuestionamientos. Porque parece que... Es lo que yo te decía un poco recién, ¿no? Esto de pensar a la mentira como gran motor de cambio cuando uno lo ve en la ciencia o cuando uno lo ve en la humanidad, por ahí tiene que ver, porque mentir también es inventar, bueno, es imaginar, es fingir, es actuar. Entonces, es como, hay algo creativo, exacto. ¿No? No hablo del mitoma, ¿no? Tal cual, pero... ni el jodido. Ay, y además tenés que tener esfuerzo para mentir, ¿eh? Es que... Es más simple decir la verdad, ¿o no? Es obvio. Mirá, arriba para... la mentira. Pero fíjate que los chicos cuando son chiquitos mienten. A mí Dale, dale. Como una manera de ejercer su libertad. Los padres saben todo de los hijos, saben cuándo va al baño, qué come, qué sé yo. Los chicos empiezan a mentir como una manera de decir, hay algo que no sabés. Vos sabés que dicen a los 3 años más o menos, dice que empiezan a mentir y que es muy fácil que detecten mentiras, mucho más, claro, que los adultos. Claro. Y justamente había una nota hoy que leí en las noticias de hoy, que se llama Las mentiras de Anita o algo así, que hablaba de cómo tratar a un chico, por ejemplo, te miente un nene. Sí. Sí, abuela, mi mamá me deja. Claro. Bueno, reprimís, le decís algo, no parece que hay que dejarla pasar. Exactamente. Porque si le decís algo... Estás fijando... Porque lo peligroso parece que es mentir reiteradamente, no eso. Exactamente. ¿No? Son pequeños juegos. Son juegos donde un chico se va liberando del lenguaje que le impuso la sociedad, los padres y todo eso, y a la vez... se permite ese ejercicio de libertad. Ah, bueno, puedo agarrar algo, jugar, crear, meter mis ideas. Y bueno, sería como el aspecto que vos decís de la imaginación, la creación, ¿no? Es como romper el molde, en un buen sentido. Las mujeres también parece que detectamos más fácil la mentira que los hombres. Yo creo que sí. Tenemos un tercer ojo ahí. Sí, también me parece que los hombres, salvo los políticos, mienten más mal. Sí. Igual, y otra cosa, otro dato interesante que encontré es que el 83% de la población admite que podría mentir en una primera entrevista de trabajo. Mira vos. Y los currículums pasa, son, por ejemplo, pasa, una gran una mentira. Pasa. Había dos, yo había puesto por acá mentira y engaño, ¿no? Para poder mostrar una mejor imagen de sí mismo, ¿no? Sí. A veces los usamos como sinónimos, pero yo, en verdad, no sé si es lo mismo. No, dice esto. Mentir es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. ¿Sí? Uno. Mientras que engañar sería dar a la mentira apariencia de verdad. Inducir a alguien a tener, por cierto, algo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas. O sea, el engaño tendría la intención hacia el otro. Exactamente. ¿Por qué mentir? ¿Qué sé yo? Mal que mal mentimos todos. Claro. Buenos días, no es bueno. ¿Qué tal? Bien, dice uno. ¿Qué tal? Bien. Pero parece que el engaño tiene la implícita esa mala onda. Mala onda de mentir y está más elaborado, premeditado y bueno, nada. Y me parece que está bueno porque uno se pregunta, che, pará. ¿Cómo es esto de mentir o engañar? Claro. Y además, bueno. Las mentiras solo transcurren en el mundo de los humanos. Sí, porque los animales no mienten. Y no sabemos. Yo no sé. Hacen juegos, esconden sus cosas, pero por lo menos los loros no mienten. Los que sabemos que hablan. Nos vamos a tener que ir. No, sí, no, mentime. Estamos con un mentimiento. Nos vamos a ir con un tema de Sabina que se llama Es Mentira. Nos quedó el de Goyeneche, Volvió una noche. Nos quedó el de Ana Belén, Bolero. Un bolero que es relleno, se llama La Mentira. Que me quieres a pesar. Pero las mentiras son funcionales a diversas estrategias de supervivencia. Así que a veces, si tenemos que hacerlo por ahí, una mentirita piadosa. Estratégica. No viene mal. De supervivencia. Y muchas veces uno tiene que mentir para sobrevivir. En épocas en que no puede decir la mentira verdad. Mentira es la verdad. Mentira es la verdad. Pero este programa es muy verdadero. Sí. Y que nosotras la pasamos mentime bien. Mentime, llamame Marta. Que la pasamos bien es mucha verdad también. Bueno, gracias. Chau, Manuel. Gracias, Manuel. Buen fin de... Chau, Andrea, si estás escuchando. Eso. Saludos de nosotras. Y nos vemos el... próximo. Nos vemos. Ya estoy mintiendo. No vuelva a ser. Es mentira que nos quisimos tanto. Parece que fue ayer. Te juro que es mentira. Los reyes son los padres. Es mentira que ha muerto el rock and roll. Es mentira que sepan a vinagre los besos sin amor. Los besos sin amor. Para mentiras vale la realidad. Promete todo pero nada te da. Yo nunca te mentí, más que por verte reír. Menos piadosas que la del corazón. Son las mentiras de la diosa razón. Yo solo te conté media verdad al revés. Que no es igual que media mentira.